Las canciones me gustan, me recuerdan una etapa de mi vida. Algunas me hacen muy divertidas. Pero todo se dio porque lo soñé. Soñé que hacía un programa de La Cuca. Fue algo muy curioso. Yo realmente, mis sueños son las clásicas. ¿Qué soñaste? Soñé contigo. ¿Qué soñaste? Ya se me olvidó. Tengo sueños muy raros, en serio. Incluso hasta para aventarme un programa hablando de mis sueños tan raros que he tenido, que están entre el borde de la locura, el borde de ser una persona psicótica, no sé, son sueños muy raros. Pero bueno, soñé que hacía el programa de La Cuca. Y así dije, pues lo tengo que hacer, por algo lo soñé. No sé por qué lo soñé, no escucho mucho al grupo de La Cuca, ya tiene años que no lo escuchaba. Si bien fue por, no sé, tal vez creo que hace un año más o menos que llegué a escuchar una canción como por coincidencia en el PC, no creo. Pero no tenía así, realmente eso yo lo estoy inventando, pero sí tiene muchos años que no escuchaba La Cuca. Y se me hace pues divertido hacer un programa porque lo soñé. Y pues eso va a tratar este programa, del sueño que tuve con La Cuca. Ah, no es cierto, de las canciones, porque esa es una banda que tenía muy olvidada, pero como lo mencioné, hay canciones que me recuerdan mucho a mí, yo de los 90, ¿no? Y una de estas canciones es las que vamos a escuchar. Sobre todo es una canción que es, ya no es La Cuca, creo que era ya el vocalista, como así como solista, José Ford, no. Creo que sí, José Ford, realmente no me acuerdo muy bien de su nombre. Y la canción es a duelo, a dúo, como se le diga, de Con Él y Guerra, creo. Se llama Te lo advertí. Y la otra que vamos a escuchar es Será por eso, de que es un cover que hace con este, creo que es con Saúl Hernández. Ese sí es con Saúl Hernández, esas dos canciones. Pero la de Te lo advertí, realmente creo que a veces, como si no es la primera vez que me escuchas, sabes que soy una persona muy quejosa y a veces soy muy irónica con mi escasas parejas que he tenido en mi vida, lo mal que me ha ido en la cuestión del amor, lo mal que me ha ido con las parejas. Y a veces sueno muy víctima, ¿no?, de las circunstancias, pero otras veces no lo soy tanto. No lo soy tanto, creo que más bien a veces sí cometo grandes errores, meto la pata muy constantemente. Y creo que se refleja mucho la canción, ¿no? La verdad es que hace unos meses estaba tratando de salir, no con una, sino con varias personas, en plan de amigos, o sea, ni siquiera un plan sexual, ni cuestión así, como que sí se estaba planeando formar una pareja, algo estable, y todo se fue al carajo, la verdad es que todo, y fue por mi culpa, porque me embriagaba, decía cosas que no, llegaba tarde, era bien indeciso, y me duele mucho decirlo, pero creo que también mucho tenía que ver que no me sentía cómodo con estas parejas, no voy a decir nombres ni nada, para que no se vea tan mal pedo lo que digo, pero si no, no eran de mi agrado, porque si no, sí le hubiera echado muchas ganas y hubiera estado ahí más tiempo, pero sí fueron seguiditas, que fueron relaciones de 3 pesos, pero o sea, no por ella, sino por mí. Yo creo que habrán dicho, ese güey está loco, ese chavorruco, ese homie ya viejo, esa persona con la barba canosa y gorra y aspecto de skate de los 90s, de esos patinadores, le falta un tornillo. En serio, yo luego cuando me acuerdo que me mandó un audio diciendo, güey, ¿qué acabas de decirme? No te entiendo, estaba serio, eran las 4 de la mañana. Y otra me dijo, güey, no mames, te pasas de lanza. Dices pura estupidez cuando se te olvidan las cosas, no hay pretexto para ciertas actitudes que has tenido, ahí muere. Y realmente me alejé de ellas. Fue lo bien, fue, o sea, para los dos, para ambos. La neta es que yo también no creo que eran algo como que me gustaran mucho. La verdad es que no, ni me agradaban, así que dijimos, ay güey, no mames. Si no, les hubiera hecho un programa definitivamente, pero no sé si los hago en grupo, ¿no? Porque es así, pero sí. Y es que esta canción de Te lo advertí, creo que tiene mucho que ver luego con lo que yo soy, ¿no? A lo mejor luego sí soy así chido, no lo niego, que puedo ser una persona muy chida, pero tengo un lado oscuro bien cabrón, o sea, no es un lado oscuro así tan denso, simplemente que es cuando bebo o cuando me entra la depresión. Cuando me entra la depresión suelo ser así una persona muy cortante, así de bueno, no voy a hacer nada, no voy a ser tan cariñoso, es más, no te voy a contestar mensajes, pero no se los digo, o sea, lo hago y ya. Y la otra es cuando bebo, se me va el pedo bien cabrón. Escribo cosas que no debería haber escrito, digo cosas que no debería haber dicho, hago cosas que no tendría que haber hecho. Pero, en fin, creo que también eso refleja la persona que quiera estar conmigo. No digo que me tendría que aguantar, pero creo que son esos lapsos delirio extremo que tengo. No son nada agradable. Me ha costado muchas amistades, me ha costado muchas parejas, pero he aprendido a vivir, ¿no? Y la neta reconozco mis errores, aunque no sé si luego esté de más que no reconozcamos nuestros errores. Pero bueno, ya estoy hablando mucho, mejor vamos a escuchar esas rolas y regresamos a platicar de las otras canciones que me laten también. Te dije no, no abras esa puerta, una mosca muerta dejaste pasar. Sobre tu vida yo construí la mía, y quien se fía lo debe pagar. Besaste al príncipe, se convirtió en rana, quizá mañana lo vuelvas a ver. No eres realista, demasiado optimista, a primera vista volví. Mami, no, mami, no. me pongo un saco, tomo la navaja y salgo a clavar. Será por eso que no me dejan salir. Será por eso que me dan electroshocks. Será por eso que no tengo que temblar. Será por eso que no tengo que. Será por eso que no me dejan salir. Pues eso fue Te lo advertí y Será por eso, de José Force, en el grupo del grupo La Cuca de los 90. Yo bien cagado, ¿no? Como lo dije todo. Como lo venía mencionando, este programa lo hice porque lo soñé. Soñé que lo estaba haciendo. No sé por qué, o sea, vuelvo a repetir. Tengo estas canciones de La Cuca así regadas, sé que he descargado, pero no era así de que comprarme un disco. No, se me hizo así como... yo lo conocí a la banda de La Cuca por Órbita, en una estación de radio que hablaba del rock. Era chido antes, que era una... A mí me gustaba mucho esa estación de radio, sobre todo un programa que se llamaba El Renegado, algo así, más o menos. Ahorita les platico una historia de él que se me hizo muy... muy cura. Él platicaba que él tenía una tía que trabajaba en una revista que se llamaba TV Notas. No sé si exista todavía. Pero había un concurso, de esos concursos que se rifaban luego ese tipo de revistas, ¿no? El de escribe tal cosa o manda una carta y el primero seleccionado, el que guste más la carta, va a salir con un artista, ¿no? Y creo, es que no me acuerdo quién era. Creo que era Thalía. Podías ir a cenar con Thalía. Y creo que él salió con ella. Y lo menciona, es que no me acuerdo del nombre del artista, pero estuvo muy divertido lo que pasó ese video. O sea, con la influencia de su tía o su amiga que trabajaba en esa revista, hicieron que él ganara. Y se fue a cenar con su artista favorita. Estuvo chido. Creo que hasta le dijo que qué pedo, que era su amor. Ya saben, todas esas mamadas. Pero bueno, regresando a lo del programa. ¿qué estaba diciendo? Es que se me fue el avión, perdón. Ah, sí, en general así La Cuca, tengo ahí dos, tres canciones grabadas, que he estado descargando y eso, pero no es así como que una banda que diga que me agrade. Hay canciones que sí, por ejemplo la de que escuchamos, que te lo advertí, se me hace una buena canción, pero también hay unas canciones muy divertidas que en ese tiempo me hicieron reír, en serio, la de, creo que una de esas, de estas canciones tan divertidas que se me hicieron, la de El Hijo del Lechero, creo que es una buena canción. A mí se me hacía muy graciosa. Me dije, chale, ¿quién escribió una canción así del Hijo del Lechero? No sé, como que me remetía mucho a Polo Polo. Porque lo vi en una película, creo que ya he platicado, que se llamaba La Lechería, y sale el Polo Polo, un cómico de alburero de la cara de México. Una mamada ese, güey. Y pues me remite mucho esa canción, ¿no? Del Hijo del Lechero. Y justo el Polo Polo era un lechero. Está bien cagadísima esa película. Y la canción también, o sea, sí está muy... Para mí se me hace una de las bandas como que volví a escuchar por el sueño que tuve y porque estoy haciendo este programa, este intento de programa de radio. Volví a escuchar La Cuca y una sí me gustaron, ¿no? Dije, ah, güey, pues están chidas, ¿no? Pero una ya se me habían olvidado, ¿no? Que ellas la habían tocado. Por ejemplo, la del Hijo del Lechero. Y la de Cara de Pizza, ¿no? Señorita Cara de Pizza. Esa, ¿cómo se escuchó en ese tiempo? Esa me acuerdo. Digo, ah, no mames. Esa canción se escuchaba de a madres. Me acuerdo mucho de esa canción. O sea, por la letra, ¿no? Señorita Cara de Pizza. O sea, ni tanto por lo que decía, porque era una estupidez y cómico, ¿no? Pero muy pegajosa la rola. La rola, ay, guardan ya acá como que desvariando. Y pues vamos a escucharla, ¿no? Porque ya estaba hablando mucho. La garganta me está doliendo tanto hablar. Ya seguimos para despedir con una rola que a mí me gusta en lo particular, que refleja mucho, ¿no?, de lo que he estado pasando últimamente, sobre todo hace unas cuantas relaciones. Vamos a escuchar Cara de Pizza y tú eres el hijo del lechero. Si tú eres el hijo del lechero, y tú, si tú. Lero, lero, hijo del lechero. Ay mamá, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que comentan? ¿Qué es lo que presiento? Ay mamá, ¿qué es lo que pasa? Porque me siento como un invitado en esta casa. Ay mamá, papá me maltrata. Dime por qué me trata como rata. Hijo del lechero. Siento ajeno, nadie me quiere, yo estoy de bueno. Ay mamá, no siento parentesco en esta casa, nadie me parezco. Ay mamá, soy el único bueno, porque está bueno conmigo el lechero. Hijo del lechero. Oh, como apreciar una obra de arte. Picasso la tendría como único estandarte. Quiero estirarle sus cachetes de queso. En su boquita de pimiento yo quiero darle un beso. Yo la adoraría de cualquier manera. Con mariscos en la cara, ¡a la marinera! Señorita cara de pizza, yo te amo, cara de pizza. Señorita cara de pizza, yo te amo, cara de pizza. ¡Eres un amor! Ahora voy a verla y voy bien alimentado. No vaya a pasar lo que pasó aquel día pasado. Llegué con mucha hambre y le chingué una rebanada. Espero que perdone y no me mande a la chingada. Señorita cara de pizza, yo te amo, cara de pizza. Señorita cara de pizza, yo te amo, cara de pizza. Eso fue El Hijo del Lechero y Señorita Cara de Pizza de José Force. Bueno, este sí es La Cuca, más bien creo que este sí es ya el grupo La Cuca. Y creo que vienen en el mismo disco. Es que viene uno donde sale como un compa pelón y trae unas cucarachas. Tu Cuca Madre, creo que se llama. No recuerdo, más bien ya estoy inventando. Mejor así lo dejo, ¿no? Regresando a lo del que estoy haciendo programa del sueño ahorita. Está, al terminar de escuchar las canciones, estar grabando el acá, dije, bueno, si todos intentáramos que se cumplieran esos sueños, ¿no? O sea, me imagino qué chido sería. Algunos sueños son bien culeros los que tengo, pero me encantan, o sea, me encantan que hayan sido tan intensos, tan viaje, así, pinches sueños, bien viaje, es lo que más me gusta de esos sueños, bien viaje, bien culeros, ¿no? Así cosas que he visto, ah, no mames, la clase que te levantas sudando, pero bueno, de eso ya hablaré en otro programa. Con la canción que ya vamos a estar cerrando el programa, es una rola que fue muy sonada, creo que de las chidas de este grupo de La Cuca, que se llama La Balada. Creo que esa rola, suspiro porque me acordé de lo que he estado pasando, ¿no? En las cuestiones de pareja, en las cuestiones del proyecto, en las cuestiones de prácticamente toda esta parte de mi vida, toda esta ahora, ¿no? Por decirlo así, dejar a un lado acá, que hablo mucho luego del pasado, el ahora, me pega mucho esta rola. O sea, al volverla a escuchar, pues ya sabía, ¿no? Cuando la primera vez que la escuché, pues hablaba de un amor y toda esa cuestión del amor, ¿no? Pero ahorita como que al escucharla me centro más en lo que estoy pasando, ¿no? Como ya lo he estado mencionando, tanto en mi vida amorosa, tanto en la vida laboral, tanto en la vida de los proyectos, tanto en los sueños, ¿no? O sea, como hay momentos en los que yo sí digo, ¿cuándo ya será suficiente, no? O sea, ¿cuándo ya diré, ya no hay más, no? O sea, ya no hay más, o sea, ni por donde le busque, ni por donde le quiera ver, a veces siento que ya no hay más luego, ¿no? O sea, en serio, así es lo que pienso. Ya di todo, o sea, ya di todo lo que tenía que dar. Y sigo igual, ¿no? Ese es el pedo, ¿no? O sea, que aunque hayamos dado los pies, la cabeza, el corazón, el alma, a veces ni siquiera fue esas personas, ni siquiera esos sueños se enteraron que dimos todo, ¿no? Simplemente se fueron como bandidos, ¿no? Se fueron dejando ahí dejándome a un lado, más bien. Todo mutilado, todo podrido, y preguntándome, ¿no? ¿En qué momento ya no daba más y daba, o sea, y daba más. Y no, no solamente lo hablo en la cuestión de pareja, también lo hablo en la cuestión del proyecto, en qué momento pensaba en que ya, pues ya se llevó todo, de los sueños, todo, ¿no? Ya valió madres. Pero a veces hay pequeñas cosas que aún no hemos dado y esas como que lo regeneran, ¿no? O sea, saben que soy muy pesimista, si no lo saben, pues lo menciono, soy muy pesimista. Es muy raro que yo me eche por, al contrario, creo que soy un experto en cajetearme, en señalar mis errores continuamente, hasta extraños, conocidos, saben cómo soy. Y pues es eso, ¿no? Que a veces pensaba que ya no daba más y aún aquí seguimos. Al día de hoy seguimos, en esta fecha seguimos transmitiendo, seguimos haciendo sin licencia. Aún así seguimos arrastrándonos, aunque estemos mutilados, aunque estemos desangrándonos, aunque me esté muriendo, aunque esté mal mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, seguimos aquí creyendo, es en serio. Seguimos creyendo. No sé en qué momento, en que ya no sea nada, dejaré de hacer todo esto, pero mientras hay algo que, a pesar que esté tan jodido, en serio que esté muy jodido, lo sigo haciendo. Perdí mis manos por querer tocarte siempre. Perdí mis brazos por creer que siempre estarías aquí. O lo viví, o lo soñé, o lo viví, o lo viví. Perdí mis piernas por andar sobre tus pasos. Y en el fracaso me quedé y nunca más me iré. O lo viví, o lo soñé, o lo viví, o lo viví. Desangrar, porque cada vez que te largas me arrancas, me desgarras. No, ya no hay más, ya no hay más. Ya cortaste mis brazos, mis piernas y ya no doy más. Ya no hay más, ya mi carne se encuentra contigo en otro lugar. Perdí la forma de poder acariciarte. Solo la boca me quedó para llamarte. O lo viví, o lo soñé, o lo viví, o lo viví. Como siempre digo en esta parte, banda, gracias por llegar hasta acá. Qué chido que te diste tu tiempo, que me trataste de entender y que tuviste la paciencia de llegar hasta acá. Es muy chido, neta que es muy chido y muy importante y bonito el saber que alguien llega hasta el final de un programa, tanto ahorita, ¿no?, como en esta onda de Sin Licencia, al igual que también cuando se chutan todo un programa de Segmento Podrido o cuando ven un video completo de Sacrificio 69, se agradece mucho, ¿no? Se agradece mucho que se tomen ese tiempo. No sé, es en serio, se agradece mucho que tengan la disposición de ver estas narrativas audiovisuales salvajes, pobres, jodidas, podridas. Se agradece mucho, ¿no?, ese interés que tienen, ¿no?, hacia ante esta onda que se está formando, ¿no? Esta onda que luego me quejo y estoy haciéndolo, ¿no? Todo esto. Y aquí no va a haber conclusión del disco porque no fue disco. Fueron cosas que tenía yo grabadas. Es que en serio, fue tan cagado ese sueño que tuve que dije, lo tengo que hacer. O sea, fue un sueño que no me explico por qué de la cuca. O sea, es algo que no pudo haber sido otro grupo, pudo haber sido otro género. Pero no sé el de por qué de la cuca, o sea, me gustan las canciones, ya he mencionado la canción que escuchamos, la de la balada, lo que significa ahorita, ¿no?, lo que se ha significado al volverla a escuchar, ¿no? Eso me prende, me hace pues, como que tambalear, me hace decir muchas cosas, ¿no?, de las que a veces no suelo compartir en juicio, ¿no? Así es que, no sé, será una señal de que tenía que haber hecho este programa. No sé por qué, pero lo hice. Ojalá que los sueños se cumplan, ¿no? O sea, si lo soñamos, lo hacemos, ¿no? A lo mejor suena cagado, ¿no? No suena hasta un poco trivial, pero pues si lo sueñas, pues hacerlo, ¿no? Si sueñas algo tan sencillo, entre comillas, lo haces. Y así yo lo hice, ¿no? Esperemos que sea una tras otra y que el próximo sueño sea algo muy chingón y que me pase algo chido. No te deseo eso. Que por una vez los sueños se cumplan a mi favor. He soñado unas cosas que locas, bien acá, y otras cosas chidas, ¿no? Ojalá que la buena fortuna, ojalá que cambie un poco, ¿no? Cambie y estemos ahora sí que del lado chido de acá, de la suerte, ¿no? Ahora sí que la suerte la sonríe un poco. Que la perra vida, o el perro, la perra vida ya no los muerda tanto. O si lo está mordiendo, que lo suelte tantito para continuar. Y pues ya mejor me callo, porque este programa creo que hablé demasiado y como siempre cuando hablo demasiado suelo tenderme a decir pura tontería. Pero bueno, ya, a escuchar la última canción que se llama Tu Flor, de La Cuca, en este programa tan extraño que me llegó. Bueno, la situación tan extraña por el cual lo estoy haciendo. Espero que te haya gustado y seguimos escuchando. Por jugar con los frutos de su huerto, tu padre me quiere ver muerto. Y tu madre por subirme en su guayabo casi me arranca el rabo. Y el ceboruco de tu hermano mayor quiso quitarme de la de esa flor que tú me regalaste y que entregaste por amor. Quiero seguir nadando en el flujo de tu flor, pero que soy poca cosa, que no soy digno de tu amor. Quiero seguir nadando en el flujo de tu flor y seguiré nadando entre tus muslos, adicto a tu sabor. ¡Sabor! El otro día tu prima se me encima y me dice que me aleje de ti, y la horrorosa arpía de tu día me dice que pa' que nací, y tu madrina muy fina que me grita no vengas más por aquí. Lo que ellos no saben que nací el mismo día en que te vi. Quiero seguir nadando en el flujo de tu flor, pero que soy poca cosa, que no soy digno de tu amor. Quiero seguir nadando en el flujo de tu flor y seguiré nadando entre tus muslos, adicto a tu sabor. Hierbabuena, tu aroma, madre santa. Quiero mojarme los labios y tu cuerpo, pasarlo por mi garganta. Quiero sentir el pétalo de tu pelo, perfumarme del olor de tu celo, ahogarme en el mar de tu amor y en el flujo de tu flor. Quiero seguir nadando en el flujo de tu flor, pero que no soy bueno para nada y no soy digno de tu amor. Quiero seguir nadando en el flujo de tu flor. Quiero seguir nadando y seguiré nadando entre tus muslos, adicto a tu sabor.